hacen buen uso de ella, se le presentan los chances y hasta comen de botella. Se le presentan los chances y hasta comen de botella. Aunque tu rabia sea mucha y con frecuencia se asoma, recuérdate quién la usó, que pudo llegar hasta Roma. Recuérdate quién la usó, que pudo llegar hasta Roma. La lengua que yo tengo me sabrá defender. La lengua que yo tengo me sabrá defender. La lengua que yo tengo me sabrá defender. Yo hablé con Chucho, Jacinto y José, y me sabrá defender la lengua. La lengua que yo tengo me sabrá defender. Y que yo hablé con Nena, Panchita y Juanita, y me sabrá defender la lengua. La lengua que yo tengo me sabrá defender. Y yo tuve en Tuna, vaya. La lengua que yo tengo me sabrá defender. La lengua que yo tengo